Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador una vez más en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Un programa que te acompaña, como de costumbre, todos los jueves en directo a eso de las 8 de la tarde, pero que también puedes escuchar en nuestro podcast que está en la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. O a lo mejor nos estás escuchando en alguna de nuestras radios amigas y compañeras que nos remiten, Radio Bala, Radio Chicharra o Radio Chabolo, en este último caso desde aquí, desde Zaragoza. Un fuerte saludo para ellos y ellas. También nos cuentan que hay otras que nos remiten, pero la verdad es que como no os conocemos, pues muchas gracias por escucharnos. En este programa voy a estar solo y bueno, pues es un programa en el que vamos a hablar mucho, demasiado, del paquete anticrisis que nos metieron ayer. No creo que ande muy desencaminado al decir que se trata de un paquete bomba. Y empezaremos el programa hablando sobre todo de las movilizaciones de los mineros, así como de las terribles cargas policiales que ha habido contra ellos. También haremos un bloque pues de indignación, un poco saltando pues de temas como los desahucios. Hablaremos de pues de diferentes campañas en torno al 15M y bueno, pues de cosas que provocan la indignación social, así como un poquito sobre Bankia, cómo no. Y para acabar, pues bueno, hablaremos de en qué consiste el paquetazo antisocial que, bueno, pues que nos ha caído a la clase trabajadora en este último día, pues en todo lo que ayer se propuso desde el gobierno del PP y todo lo que implica pues para las clases más humildes y sobre todo pues bueno, para la gente que dependemos de un salario, que somos la mayoría, salvo claro, quienes están en paro, que dependen de un subsidio. Amor de miseria entre que aprovecha ya escrita de dolor. Y respecto a convocatorias, pues bueno, la verdad es que hay unas cuantas, pero recomendamos que sigáis por internet un poco todo lo que pues lo que va a haber a propósito de movilizaciones en contra de lo que pues del paquete de recortes, así como algunas contra los desahucios. Por ejemplo, mañana en el Banco de Valencia hay una concentración a las 12 del mediodía, pero también, bueno, pues este fin de semana hay un festival en Artieda y, bueno, pues hay cantidad de movilizaciones a mediodía, ya sea en la Delegación de Educación, hay también en los diferentes centros públicos donde saldrán los funcionarios y, pues en muchos puntos de Aragón y ya no digamos de todo el Estado, esto a mediodía, claro. Por nuestra parte os animamos a estar atentos, despiertos y bueno, pues a dar muchísimo mal. Si quieren guerra, la van a tener. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Y Y bueno, seguramente ya habréis oído, leído, visto sin duda pues la noticia de ayer, y es que bueno, pues miles y miles de personas se movilizaron en solidaridad con la gente minera que acudió a Madrid. Bueno, desde el discurso, que siempre hemos tenido un discurso crítico por lo que implica el carbón, ¿no? Porque pese a todo es una energía contaminante, pero bueno, pues lo que no es menos cierto que la industria del carbón, la gente que va a la mina, uno de los trabajos más duros que imaginarse puedan, pues han perdido más de 40.000 empleos en los últimos años, y no se han generado alternativas a esta industria. Mucho se ha hablado del plan Miner, se ha hablado de grandes inversiones, pero lo cierto es que todas estas inversiones rara vez han visto los propios mineros. ¿Que se jubilan antes? Pues sí, evidentemente, pero se está haciendo mucha falacia en torno a este tema. También es cierto, según tenemos aquí los datos de la propia Tesorería de la Seguridad Social, que lo que hacen las empresas, ya sabéis que los mineros se jubilan con unos 50 años, un poco menos, es cotizar toda la seguridad social correspondiente a los años que tendrían que estar de más trabajando, con lo cual, pues bueno, pues la verdad es que ya se gana su jubilación de sobra, y también hay muchas falacias a propósito del dinero que ganan. Tengo aquí delante el salario de un paleador, uno de los que está con la pala recogiendo el carbón. En estos momentos son aproximadamente unos 1.300 euros netos, todo esto por palear carbón a 300-400 metros de profundidad. Como veis, no es ningún sueldazo. Y el martes pasado, miles y miles de personas en Madrid dispersaban un gigantesco recibimiento a los mineros que, bueno, pues que se habían unido las diferentes marchas, la que venía desde el norte de la península y la que llegaba desde Aragón. Unas marchas de lo más exitosas, pues que bueno, pues que han contado con la solidaridad de miles de personas por los diferentes pueblos por los que han ido pasando. Y la verdad es que bueno, pues para que os hagáis una idea de los miles de personas que llegaron a copar todo el recorrido, pues la marcha, que tenía que haberse hecho en aproximadamente unos tres cuartos de hora, pues tardó casi cuatro horas en llegar a la ciudad universitaria. Todo esto, por cierto, luego hablaremos un poco de los medios de comunicación. Según Televisión Española, hubo cientos de personas. Claro, 100.000 personas son cientos, 100.000 de personas. Bueno, pero la verdad es que resulta bastante chocante la forma en que se está manipulando todo este tema y en que se está intentando echar mierda contra una de las luchas más dignas que hemos visto en mucho tiempo. Y el miércoles, bueno, a las 10 de la mañana llegaban los 500 autobuses que de las distintas cuencas mineras habían fletado los sindicatos para potenciar la manifestación prevista para las 11 de la mañana entre la Plaza Colón y la sede del Ministerio de Industria, que se ubica a unos 400 escasos metros del Estadio Santiago Bernabéu. Esto suponía que para las 25.000 personas que llegaban desde distintos puntos de la península, la jornada había comenzado muchas horas antes. En el caso de Zaragoza, a las 5 de la mañana. Cuestiones de logística y la masiva afluencia de gente del propio Madrid dieron lugar a una gigantesca masa, difícil de cuantificar, pero en ningún caso inferior a varias decenas de miles de personas copando Colón. Y bueno, tuvo mucho retraso la hora de comienzo, porque claro, mover a esa masa humana era bastante complicado. Con todo, la manifestación, tranquila, festiva, multitudinaria y sin incidentes, arrancó en torno a las 11:30 de la mañana, llenando el Paseo de la Castellana de una marea ya no negra, sino plagada de miles de colores, de todo tipo de banderas y de las distintas cuencas presentes en la manifestación. Con el protagonismo reservado para los caminantes, miles de mineros se entremezclaban con las gentes solidarias o afectadas por los recortes a la minería, en un ambiente propicio para intercambiar experiencias y escuchar la historia de muchas vidas marcadas por la mina. Y bueno, pues el ambiente de la manifestación fue impresionante. Llegó al Ministerio de Industria cerca de la Plaza Cuzco, es decir, justo cuando la policía decidió reventar la manifestación. ante las puertas del Ministerio, unos 15 antidisturbios apostados en la entrada tras un aparatoso laberinto de vallas recibieron una fina lluvia de botellas de plástico y petardos, ante lo cual respondieron con pelotas de goma y solicitando la intervención del resto de unidades. No se puede confirmar el extremo, que se habla de policías infiltrados, pero bueno, lo cierto es que la verdad es que es todo esto mucha rumorología. Y lo cierto es que mientras los oradores de Comisiones y UGT seguían con sus discursos, para la mitad o menos de la manifestación que había llegado hasta el final, cientos de antidisturbios atacaron a la manifestación, dejando un reguero de pelotas de goma, banderolas abandonadas y personas heridas sobre el asfalto de la Castellana. Esta actuación no se la han ahorrado ni a una niña de 12 años que fue golpeada por una de las pelotas, o a una periodista, o en general decenas de personas que resultaron heridas, algunas de las cuales aún permanecen en el hospital. A pesar de esto, la respuesta de los manifestantes fue relativamente tranquila y por todos los medios se intentó contener una actuación a todas luces desmesurada. No se evitó, por contra, la detención de 8 personas que han pasado a disposición judicial parte de ellas, y el momento más penoso fue cuando, sobre las 2 de la tarde, las cargas se centraron en los autobuses de los mineros aparcados en la explanada del Bernabéu, justo cuando pues los ocupantes intentaban volver a casa. Decir que los enfrentamientos llegaron a un cara a cara. La policía se tuvo que retirar disparando bolas de goma desde las furgonetas, esto hay que decirlo, y con algún herido también por parte de... pues hubo personas heridas, pero también policías. Y tras ello, parte de los participantes acudieron al Congreso de los Diputados, donde los funcionarios, tras la sesión en la que el Gobierno había anunciado toda la ola de recortes, llevaron a cabo una concentración. La intervención policial llegó al extremo de arrollar manifestantes con sus vehículos. Uno de ellos, una de las personas atropelladas, acabó en el hospital de Princesa, y una de las consecuencias de los incidentes de la mañana, pues bastante premeditada claramente, fue que los autobuses no tuvieron más opción que partir a toda prisa de Madrid sin poder plantearse una presencia más prolongada e intentar acudir a la manifestación que partía de la Plaza de Atocha, convocada por el bloque unitario a las 7:30 de la tarde. Y bueno, pues una manifestación que pese a todo contó con miles de personas y donde participaron los sindicatos disidentes, los movimientos sociales alternativos de Madrid y una nutrida presencia pese a todo de gente de las cuencas mineras que se quedaron en esta muestra de solidaridad. Decir que el broche final de la marcha minera enfiló la calle Atocha con un emotivo recuerdo al pasar por delante del monumento a los abogados asesinados en los años 80, perdón, en los años 70 y en Atocha. Y bueno, pues esta multitud se dirigió hasta Lavapiés, donde volvió a haber nuevas cargas policiales. Y es que, pues eso, miles de personas tomaron la Puerta del Sol para denunciar los abusos sufridos en la manifestación de por la mañana y, por supuesto, para protestar contra los recortes sociales y la subida de impuestos anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En total, hubo 9 detenciones, acusados de alteración del orden público y al menos 5 personas heridas, según informaron a la Jefatura Superior de Policía y el SAMUR. Las cargas pillaron por sorpresa a los turistas y a los clientes de la zona comercial alrededor de las 10 de la noche y, bueno, decir que cargaron indiscriminadamente con las porras contra los manifestantes, se tiraron bolas de goma, tiros al aire y pelotas para dispersar a la multitud. Decir que hubo momentos de pánico, carreras, claro, pues que pillaron a cientos de turistas, evidentemente estamos hablando de pleno cogollo turístico de Madrid, y a los clientes de la zona más comercial de Madrid, que tuvieron que refugiarse en bares y tiendas. Decir que hubo un número indeterminado de personas heridas, que la policía se dedicó a disgregar a cualquier grupo, fuera quien fuera, que se reuniese en las aceras. Detuvieron a personas sin ningún, pues sin ningún tipo de lógica, también sacaron de los bares a gente a la que consideraban sospechosas y bueno, pues hubo barricadas incendiadas también decir que terminaron cerrando las estaciones de metro del entorno de Sol, se desviaron las líneas de autobuses urbanos y bueno, pues hubo unos disturbios realmente impresionantes. Recordar que aquí en Zaragoza también un grupo de 1 millar de personas acudimos a la sede del PP, primero nos concentramos en la Plaza del Pilar, enfrente de Delegación de Gobierno, y luego se acudió a la sede del PP, donde se cortó el tráfico, así como la línea de tranvía, todo esto en medio de gran cantidad de gritos y de mucha indignación. En Barcelona, un grupo espontáneo de 600 personas acudieron a la Plaza Cataluña. y fueron hasta la Plaza Sant Jaume, donde está la Generalitat, y cortaron el tráfico en Vía Layetana. Así como en Sevilla, 100 personas acudieron a la sede del PP andaluz espontáneamente en la calle San Fernando, y en Granada se acudió 200 personas a la subdelegación de gobierno. Pues eso, comentar que movidas ha habido a saco, ya no solo solidarias con los mineros, pues ayer hubo también una concentración, por ejemplo, en la puerta de la universidad, coincidiendo con la de Madrid, sino, pues bueno, contra los diferentes recortes, claro. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y mientras tanto, pues bueno, ¿qué ha habido esta semana? Pues bueno, ha habido lucha de sobra. Lucha como, por ejemplo, la de los mineros de Teruel, que abandonaban el encierro, los encerrados en el pozo de Ariño, lo abandonaban el pasado miércoles para incorporarse a la manifestación de Madrid. Asimismo, los 7 mineros del Pozo Santa Cruz en Asturias abandonaron tras 52 días como auténticos héroes y aclamados por más de 3.000 personas este pozo que, bueno, pues hemos dicho en Asturias y es en León, en Santa Cruz del Sil. Y bueno, pues 52 días bajo tierra en protesta por los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno para el sector del carbón. Y bueno, pues salieron a eso de las 11 de la noche y eso, 3.000 personas les esperaban. Y nos vamos ahora hasta los diferentes disturbios que ha habido en todas las cuencas mineras, especialmente en Asturias y León, cómo no. Vaya, parece que ha fallado un momento la música, así que me vais a seguir escuchando. Y nos vamos a esta ciñera donde 250 mineros al filo de la medianoche iniciaban una gran movilización nocturna el pasado martes. En concreto, a las 11 y cuarto de la noche, los piquetes procedían al corte de la Nacional 630 a la altura de la localidad, cruzando en la mediana varios quitamiedos al mismo tiempo que incendiaban barricadas. Decir que el alcalde de la localidad confirmó que, bueno, pues que se cortaron las vías y que se apagaron todas las luces de la localidad. La única luz era la de las barricadas ardiendo y, bueno, pues la verdad es que también lo que sí se escuchaban eran los disparos de la Guardia Civil. Y si fue ciñera el martes, la noche siguiente era Pola de Lena. Mineros contra antidisturbios enfrentándose en una lucha nocturna entre barricadas y cargas policiales. Comentar, bueno, pues que la Guardia Civil entró a saco en el barrio de Colominas, donde mucha gente estaba durmiendo y donde además hay una residencia de ancianos, y bueno, pues ahí empezaron a lanzar botes de humo y pelotas de goma, y bueno, pues dañaron negocios privados, ventanas, coches públicos, e intentaron evitar que la gente grabase lo ocurrido. Todo esto cuando ya se llevaban más de 40 días de huelga. Y bueno, también comentar que en Pola de Lena en estos días precisamente resultó herido un niño que tuvo que ser asistido en urgencias por la intoxicación provocada por gases lacrimógenos. Y en el barrio de Santa Cristina, cerca de Pola de Lena, hubo un nuevo ataque policial contra una barricada de mineros a la altura del kilómetro 57. Primero contra la barricada y luego contra los habitantes de Santa Cristina, que simplemente estaban observando la batalla campal. En esos momentos, pues bueno, resultaron heridas varias personas, entre ellas una niña de 5 años que estaba en la ventana de su casa y que fue alcanzada por una pelota de goma de la Guardia Civil. tuvo que ser trasladada al Hospital Central de Asturias con un traumatismo facial severo. Y bueno, comentar que esta noticia no existió para la prensa. La verdad es que bastante chocante, porque no salió en televisión y en la noticia, por ejemplo, en portadas de periódicos de ultraderecha como ABC, salía herida una niña de 5 años, y salían imágenes de los mineros, cuando la herida se produjo por un disparo de la Guardia Civil. Represión que además tuvo causas como, por ejemplo, uno de los mineros que fue detenido en la localidad asturiana del Padrún, que recibió una tremenda paliza por parte de los llamados grupos rurales de seguridad, o sea, los antidisturbios de la Guardia Civil, y que, bueno, pues que este señor tuvo que ser ingresado en estado grave y todavía en estos momentos permanece hospitalizado. Es decir, que esto tuvo lugar durante los cortes de la autopista en la localidad de Olloniego. Como veis, pues bueno, palos es lo que han sobrado contra los mineros, contra los manifestantes, y es lo que va habiendo en diferentes sitios. Pero queremos desde el Acratador mandar nuestro más sincero aplauso a esta gente luchadora que, bueno, pues que, como veis, están padeciendo la represión. Llevan 45 días de huelga, que se dice pronto, sin cobrar, y si algo no se les puede reprochar es que no sean gente verdaderamente luchadora. Y bueno, pues como veis, las porras y las pelotas de goma han ido que han volado estos días, y parece ser que este va a ser un paisaje al que nos tendremos que acostumbrar. Y bueno, ahora os queremos poner una cuña para que os dé que pensar. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré de luz. Pues eso, que cuidadín con lo que vemos en la televisión. Y bueno, pues que la verdad es que no nos podemos esperar gran cosa de lo que nos digan los medios, pero es una vez más denunciar la lamentable actuación de los medios de comunicación, que están manipulando este tema hasta lo indecible. Y vamos con nuestro bloque de indignación salvaje. Y bueno, pues vamos con una propuesta del 15M Aragón, que propone e impulsa la campaña Toma las Cumbres. 15M invita a participar en la campaña Toma las Cumbres, que se va a realizar entre el 14 de julio y el 1 de septiembre. Y bueno, pues que hay un tipo de cumbres, perdón, que desde hace bastantes años han sido tomadas por los bancos y los mercados neoliberales. El beneplácito consentido por la clase política ha reducido la democracia y la soberanía de la gente a la nada, y es que la codicia es insaciable. Y bueno, nosotros y nosotras, el pueblo, la gente, queremos tomar las cumbres de los Pirineos y las de cada comarca y las de cada pueblo y ciudad de Aragón. Y bueno, ¿para qué? Pues para difundir y exigir una consulta popular sobre la deuda, una campaña que el Movimiento 15M está preparando a nivel estatal. Y bueno, pues proponen preparar una pancarta montañera negro-amarilla en la que se lea, por ejemplo, vuestra deuda no la pagamos, bueno, subirse a cualquier cima del territorio aragonés o internacional, hacerse una foto en la cumbre y enviarla al siguiente correo electrónico: tomalascumbres@gmail.com. tomalascumbres@gmail.com. Pues eso, porque ya basta de desahucios, de privatizar, de hacer negocios con las necesidades fundamentales de la ciudadanía. Pues bueno, una campaña muy maja en que podéis hacer deporte. No hace falta que os subáis al Balaitus o a los picos más difíciles, podéis subiros al Moncayo y haceros la foto, que seguro que merece la pena. Y os lo vais a pasar muy bien, además. No me quite más, se llama esta canción, no me quites más, pues la verdad es que muy propio. Y ahora nos vamos a Bilbao, donde hubo una concentración en solidaridad con dos jóvenes multadas con 7.000 euros, estudiantes sin ingresos, con escasas posibilidades de acceder a un trabajo remuneradas, renumerado Hijas de Trabajadores, y bueno, pues un impago que puede llevarles a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque estas dos chicas hicieron una acción en concreto contra el tren de alta velocidad, y por ello, pues bueno, pues fueron condenadas a 7.000, a multas de más de 7.000 euros por supuestos daños realizados a una unidad del tranvía en la que realizaron unas pintadas contra la imposición del tren de alta velocidad. ¿Qué implica el tren de alta velocidad para Euskal Herria? Pues bueno, implica que es un tren que, para que os hagáis una idea, sale en Navarra a casi 100.000 euros por cada habitante de Navarra la construcción solo de la infraestructura, dejando aparte mantenimiento y otras zarandajas. Implica además la destrucción de grandes zonas de parques naturales. Y mientras se está hablando de recortes, de que nos van a quitar pagas extras, de que nos van a machacar la vida, pues bueno, pues que mientras tanto, por lo visto, sí que hay dinero para montar un trenecito para que se monten los pijos y puedan viajar. A todo esto mientras desaparece el ferrocarril convencional. Y ya que hablamos de ferrocarril convencional, pues si este domingo estáis por Canfrán, a mediodía la Plataforma por la Recuperación del Ferrocarril, y en concreto del Canfrán, pues os convocan a una concentración en defensa del Canfrán, en la defensa de la reapertura de esta línea, y bueno, pues en defensa del ferrocarril convencional frente a la alta velocidad, porque es más barato, más ecológico y más económico para el consumidor. Porque en este país hace falta muy pocos trámites para algunas cosas y muchos para otras. Y es que nos enteramos esta semana que mientras la declaración de un área marina protegida requiere años de estudio, la asignación de un área para hidrocarburos, o sea, para sacar petróleo, solo necesita un trámite administrativo. Ecologistas en Acción alerta de que España destina más de 2 millones de hectáreas a la extracción de hidrocarburos, mientras incumplen las leyes europeas y los convenios internacionales. Aparte, el riesgo de la industria de hidrocarburos afecta a todas las aguas del Estado español. Actividades que no están sujetas a evaluaciones de impacto ambiental y carecen de estudios que garanticen su seguridad medioambiental, por otro lado. Por otro lado, se están incumpliendo legislaciones ambientales como la Directiva de Estrategia Marina o acuerdos como el Convenio de Barcelona, que precisamente se reunía en Málaga pues para poner en evidencia que la superficie marina destinada a hidrocarburos son 2.029.000 hectáreas, mientras que los datos más optimistas apuntan a que no llega ni al 500.000 de hectáreas la superficie marina protegida. Y la indignación se mueve por muchos sitios, pero claro, qué mejor que evitar que, pues bueno, parece que si tú no hablas de un problema, parece que no exista. ¿Qué han hecho en Valencia? Pues en Valencia, la sede de educación, de la Consellería de Educación, pues bueno, ha optado por cerrar directamente. ¿Qué sucede? Pues bueno, pues que han cerrado la puerta y solo pueden entrar funcionarios, no puedes entrar ni a poner una instancia. ¿Qué sucede? Que los profesores interinos tenían previsto acampar en la consellería para protestar por los despidos y el descenso de unidades educativas. Solo unos pocos lograron entrar y bueno, pues lo que han conseguido es que se cierre esta sede de educación. Verdaderamente impresionante. Y seguimos con más recortes. Mientras hablábamos de Rajoy, hablaremos más tarde de todo lo que implica, se continúan sin adoptar las medidas necesarias para reducir los incendios forestales, justo cuando en estos momentos tenemos un incendio forestal en el mismo término municipal de Zaragoza, en concreto en el Pinar de Torrecilla de Valmadrid. Ya sabéis que la mejor forma de evitar un incendio es atacar las causas que lo producen, especialmente prohibiendo quemar de rastrojos o para obtención de pastos, así como circulación motorizada en zonas forestales y favoreciendo pues un cambio lógico en la gestión de masas forestales. Y mientras se sabe esta semana por la sentencia del trágico incendio de Guadalajara en 2005, en que murieron 11 miembros de un retén forestal que se produjo por una negligencia, pues se analizan los datos de los incendios forestales de los últimos 10 años y resulta evidente que en los últimos años hay muy poca variación en los años anteriores. O sea, el número de incendios que se provocan no se reduce. ¿Por qué? Pues bueno, porque cada vez se destina menos a la prevención de incendios, cada vez se ha privatizado más. Esta privatización de los retenes mediante empresas de gestión no quiere decir que haya más eficacia, quiere decir sencillamente, pues bueno, que se ha privatizado, que cuesta más dinero, pero que pese a todo, pues la prevención sigue siendo cada vez menor. Y bueno, esa frase que siempre dicen tantos técnicos forestales y tantos bomberos: los incendios del verano se apagan en invierno. Parece que no se han querido enterar. Y si hablamos de Bankia, pues bueno, no nos queda más que echarnos las manos a la cabeza. ¿Qué sabemos de Bankia? Pues bueno, de momento la Audiencia Nacional ha registrado hasta el momento 4 querellas y bueno, la más interesante que queremos destacar aquí es la de 15M Parrato, y bueno, pues es la que mediante una iniciativa popular pues se personó gente del 15M y consiguió pues registrar una querella, pues la pasta que cuesta, que no es poco, porque montar una querella en la Audiencia Nacional cuesta como 100.000 euros, me parece una cosa así. Pues bueno, mediante suscripción popular se consiguió la pasta y se pudo presentar la correspondiente querella. Decir que mientras hablamos, no está mal recordar que mientras hablamos de que va a haber 65.000 millones de euros de recortes, pues por lo pronto, por ahora, Bankia se ha comido 23.500 millones de euros, por ahora, repetimos, de barra libre para lo que fue el buque insignia de la burbuja inmobiliaria. Y bueno, pues 23.500 millones que, si ayer escuchasteis otro programa muy interesante que hacen los compañeros de Asia aquí en Radio Topo, que se llama Lucha Libre, pues bueno, estuvieron hablando un poco de la guerra de cifras. Os recomendamos leer fuentes independientes, esto siempre os lo recomendamos. Os recomendamos, por ejemplo, pues no sé, libros como Vivir en Deudocracia, de la coordinadora Quién Debe a Quién, o otros similares, donde nos aclaran un poco cuál es la magnitud de la deuda. Decir que si aproximadamente se nos está hablando de 100.000 millones de euros, hay quien habla de 164.000, un poco afinando más, hay quien habla que podían ser 500.000 millones de euros. Bueno, pues decir que esta deuda responde a un principio del que os hablaremos al final del programa. El principio, en nuestra opinión, de deuda odiosa. Una deuda hecha a espaldas del pueblo que, bueno, pues que se ha asumido que tenemos que pagar en nuestra totalidad la gente, pues la deuda que ha generado Bankia, pero también otros energúmenos. Recordad que no solo Bankia está intervenida, pues también andan por ahí que es el Banco de Valencia, hay rumores en torno al Banco Popular, hay rumores en torno a Caja España, Caja Duero, pues no sé, un poco que como que hay mucha gente metido en este ajo, en esta película. Pero lo que sí sabemos es que lo vamos a pagar entre todos y todas. Pues eso, recomendamos encarecidamente que vayáis leyendo un poco. Y por ejemplo, os queremos recomendar en este sentido, luego os leeremos algo, el periódico de la CNT, el CNT de este mes, 391, de julio de 2012, el periódico CNT, pues bueno, cuenta un poco qué es la deuda odiosa y nos da una serie de definiciones de lo que es un corralito, de lo que son cosas como el default, la suspensión o suspensión de pagos, la devaluación, la relación cambiaria. Pues bueno, mejor os lo leéis y aprendéis un poco. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y vamos a escuchar de fondo al grandísimo Neil Young, un rockero donde los haya. Y bueno, pues os vamos a explicar un poco de qué va este paquetazo, el paquete, como bien dicen en Caos en la Red, el mayor paquetazo antisocial de la historia, que ayer nos hizo desayunarnos con él el gobierno del Partido Popular. Un paquete de medidas que ayer, la verdad es que hubo quien como yo, nos tragamos buena parte del discurso de Rajoy, y bueno, la verdad es que si algo me chocó fue que en todo el discurso no se escucharon palabras, por supuesto no se habla de intervención y de rescate, eso no existe, o sea, aunque estamos rescatados e intervenidos por Europa, pero eso por lo visto no existe para el Partido Popular y también para muchos medios de comunicación que forman parte del imaginario colectivo de muchas personas. Pues os recomendamos que escuchéis y leáis medios alternativos como este, como Radio Topo. Pues bueno, decir que en todo este pleno no se escuchó hablar una sola vez ni de fraude fiscal, no se escuchó hablar de responsabilidades a la banca, de impuestos de sociedades, de recortes a las célebres SICAP. Las SICAP son sociedades de inversión donde, bueno, pues si tienes más de 1 millón de euros invertidos, solo tributas un 1% a Hacienda. De todo esto no se habló, sin embargo, se habló de palos que van a repercutir en la gente que no puede escapar de ello, en los que, como tú, oyentesa, o como yo, pues somos simples asalariados, o somos pues gente que estamos cobrando el paro, o gente que estamos cobrando una pensión, o que simplemente vamos a comprar y que, bueno, pues que nos vamos a comer con patatas, si es que podemos pagarlas, todos estos ajustes, le llaman de una forma eufemística. Por lo pronto, el Consejo de Ministros aprobaba este viernes, aprobará subir el tipo general del IVA, de impuesto de valor añadido, 3 puntos, hasta el 21%. Y el llamado tipo reducido, que afecta pues a un montón de bienes básicos, pues por ejemplo el azúcar, por poner un ejemplo, o la sal, o el pescado, o cosas así, pues sube de 8% a 10%. Se mantiene el tipo super reducido, el que grava a los productores de primera necesidad, en el 4%, pero claro, este 4% es aplicado, vamos, a aquellos productos que compras para seguir vivo, literalmente, pues la leche, las legumbres, el arroz, el pan, cosas así. Mientras tanto, pues claro, el IVA ha subido un 21%, 3 puntos, como decimos, y también comentar, esto implica, claro, una subida, que estamos hablando de un 15% de subida. Atención, que eso es muy importante, el ponerla, el relativizarlo, y sobre todo la cantidad de productos a los que afecta. Y también el de un 8 a un 10%, no hace falta ser muy listo, es un 25% de subida, sube una cuarta parte. Y eso, como decimos, afecta a todas las economías. Mientras tanto, bajan las cotizaciones a la Seguridad Social, un punto en 2013 y otro adicional al 2014. Esto repercute, le sale de miedo a las empresas, o sea, esto favorece de cara a todos los empresarios, pero habrá que ver si se da menos dinero para la Seguridad Social. Tampoco hace falta ser muy listo para imaginar que a lo mejor las pensiones que cobraremos el día de la mañana o el servicio que recibamos en la Seguridad Social pues va a ser un poquito o mucho peor. Medidas que, como hemos dicho, se aprueban el viernes en Consejo de Ministros, contemplan también una subida de la imposición tributaria del tabaco dentro de la imposición indirecta, modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del impuesto de sociedades, que sí que es un impuesto que afecta a los más ricos, pero que sin embargo no se ha concretado. Qué casualidad, es lo único que no se ha ido a concretar. Asimismo, Rajoy avanzaba que suspenderá la segunda paga extraordinaria de los funcionarios y empleados públicos, al tiempo que reduce los moscosos, los días de fiesta, y ajusta el número de liberados sindicales a lo estrictamente dispuesto en la ley. Decir que, bueno, pues la figura del liberado sindical nos es especialmente antipática, pero lo que no entendemos es cómo se reduce una paga a la que todo el mundo tenemos derecho, pues directamente se le quita a una buena cantidad de trabajadores y trabajadoras. No os olvidemos que ahora funcionarios que se lo tendrán muy creído, pero no dejan de ser currantes como tú o como yo. Y por otro lado, no se deja nada claro la no reposición de efectivos, salvo en sectores concretos, o sea, no va a haber más incorporaciones a la función pública. Y también decir que se pide que este esfuerzo sea compartido por diputados y senadores. Se pide. De momento, los que seguro que se lo comen son los funcionarios. Luego ya veremos los diputados y los senadores. Y lo único que se promete es que se generará un fondo de pensiones a partir de 2015. A partir de 2015 o no, porque tampoco este tipo de promesas, pues tampoco terminan de estar nada claras. Por otro lado, también se anuncia por parte del Frente Pepero que la cuantía de las prestaciones por desempleo se reduce a partir del sexto mes para los nuevos perceptores. Se reduce del 60 al 50% la base reguladora con la que se calculan estas prestaciones, con lo cual, pues bueno, todo esto se habla además para animar a la búsqueda activa de trabajo. La verdad es que no puede ser una excusa más miserable. Decir que, bueno, pues no sé cómo van a buscar activamente trabajo. Desde luego, lo que seguro es que los que están buscando trabajo estarán mucho más agobiados. Y se revisa el modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que no generen efectos desincentivadores de la búsqueda de empleo. Es decir, que bueno, pues que no se modifica de momento el periodo máximo de duración de las prestaciones por desempleo, pero sí que se pierde dinero líquido directamente. Y bueno, pues no termina de explicar cómo se va a animar a la búsqueda activa de empleo, porque decir que bueno, todo esto entre los aplausos puestos en pie de la bancada de la extrema derecha de aquí del Estado español. La verdad es que no sabemos muy bien qué aplaudían. ¿Que habrá más gente que pasará hambre? ¿Que cada vez vamos a ganar menos dinero? ¿Que la vida cada vez nos va a costar un poquito más? Pues bueno, mientras la gente sufrimos, los miserables de corbata, pues bueno, aplauden el volvernos a todos y todas un poco más pobres. Al mismo tiempo, también se avanza en la privatización de transportes. Antes os hablábamos del AVE, de la alta velocidad, y decir que bueno, pues el gobierno va a profundizar en las reformas y liberalización del sector servicios con bueno, pues con la distribución comercial. Se van a flexibilizar, por un lado, los horarios, especialmente en áreas turísticas, con lo cual, pues bueno, la gente, los consumidores disfrutarán de mejores horarios, pero los de mejores salarios, no sé por qué, pero los trabajadores, pues bueno, de esos sectores se encuentran con que va a haber una subida de sus horas de trabajo. Por otro lado, asimismo, se está hablando claramente de que se recurrirá a gestoras para bueno, pues para la ejecución de lo que ahora es el transporte público en infraestructuras como, por ejemplo, puede ser Renfe. Asimismo, se recortarán subvenciones. Recordar que, por ejemplo, pues los transportes a muchos pueblos de Aragón no son rentables para las empresas, por lo cual, pues bueno, pues se subvencionan, con lo cual se incide. Si ya se está machacando las áreas del rural, pues con iniciativas como recortar dinero a los mineros, no queremos ni imaginarnos lo que sucederá cuando se recorte además el transporte público que lleva a esos pueblos, condenando, pues bueno, a lo que se llama la España interior, al desierto interior. Y si hablamos de liberalización y privatización, pues el sector ferroviario, aeroportuario y portuario, pues se llaman AENA, Renfe y Adif, pues que se quedan en el punto de mira. En el sector energético se va a meter una tasa a la producción de energía, que va a recaudar especialmente en las instalaciones de las energías renovables, que actualmente se benefician del actual sistema de primas. Así nos explicamos que, bueno, pues que nucleares, que son un peligro como Garoña, vayan a continuar, pues, funcionando. Y por otro lado, toda esta subida de determinadas, pues al desaparecer primas y implantarse nuevas tasas a la producción energética, todo esto recaerá sobre una subida de el consumo eléctrico y probablemente gasístico. Y recordaros que, bueno, pues que estos sectores en concreto han subido ya dos veces en este año, con lo cual probablemente llegaremos a 2013 con una nueva subida de la energía. Otra subida que, claro, a no ser que optemos por una alternativa primitivista y nos iluminemos con candiles, pues bueno, nos vayamos a comer entre todos también. And you will come around. Como ya hemos dicho, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos una sociedad que cada vez se va empobreciendo más y más progresivamente. Una sociedad, por otro lado, bastante apática, bastante desmovilizada, que, bueno, pues que espera los triunfos de la Roja como agua de mayo. Parece que se lo pasa muy bien con el fútbol y con todo eso, pero que, por otro lado, esta sociedad apática es cada vez una sociedad más pobre, una sociedad que se enfrenta a unas crisis cada vez más acentuadas, una crisis que estamos pagando entre todos y que, como dice el lema de hace años, no es una crisis, es una estafa. Y os queremos explicar en la siguiente sección del programa por qué es una estafa. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid. ¿Qué te den? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Y así como os hemos recomendado un libro antes, pues bueno, también os queremos recomendar otros trabajos a propósito del decrecimiento económico. Os queremos hablar, pues, por ejemplo, de Ramón Fernández Durán, que, bueno, pues un autor, lamentablemente murió hace poco, y bueno, pues era un excelente autor a propósito de combinar ecología y crítica. Y respecto al desarrollo económico, os queremos recomendar también un libro de Serge Latouche, pero bueno, como si lo pronuncio correctamente no me vais a entender, que se llama Sobrevivir al Desarrollo, un libro donde critica pues todas estas teorías de lo maravilloso que es el desarrollismo. Ya veis a dónde nos ha conducido el desarrollo, hacia dónde nos estamos desarrollando, pues nadie lo sabe muy bien. Y como os hemos dicho, os vamos a contar un poco qué es la deuda odiosa. Pues la deuda odiosa, que hemos extraído este artículo que os recomendamos muy encarecidamente del CNT de julio 2012, CNT número 391. La deuda odiosa, que se puede definir cuando un prestamista, en nuestro caso un banco, por ejemplo, da dinero a un gobierno, ha manipulado este último la información para poder haber accedido a él, normalmente con la colaboración de entidades misteriosas, y bueno, pues se puede decir que esa deuda es odiosa y no se está obligado a devolverla. Ahora os explicamos un poco de qué va esto. Y bueno, hay un señor que se llama Alexander Naum Sack, que, bueno, pues que fue un tipo que se dedicó a definir esto que es deuda odiosa, ¿no? Y lo que, según él, decía que es cuando el Estado se ha endeudado no para asistir las necesidades o los intereses del mismo Estado y de la gente, sino para afianzar más aún a un poder despótico, para reprimir a su propia población. Entonces, esa deuda no es una obligación, sino una deuda personal del régimen despótico y, por lo tanto, desaparece cuando ese mismo poder cae. No se puede considerar esas deudas graves en el territorio del Estado, ya que las mismas no cumplen las condiciones que determinan la mínima legalidad. Pues no sé si suena, pero vamos, lo que tenemos ahora y lo que hemos tenido, por mucho que le llamamos democracia y esas cosas, suena un poquito a régimen despótico. Y pues vamos a contar, pues bueno, qué son las tres características que permite identificar una deuda odiosa. La primera es que el gobierno del país está recibiendo préstamos sin conocimiento o aprobación por parte de la ciudadanía. La segunda condición para que una deuda sea odiosa es que el préstamo se dedica a actividades que no benefician al pueblo. Y por último, aunque el prestamista conozca los anteriores dos puntos, se concede el préstamo debido a los grandes beneficios que le reporta. ¿Os suenan estas tres características? Y es que a lo largo de la historia, pues bueno, ha habido diferentes casos. Bueno, pues se ha valido la existencia de esta herramienta para suspender pagos y no pagar a los acreedores. Y bueno, podemos irnos desde el siglo XIX en Latinoamérica, cuando, por ejemplo, cuando Perú adquirió una impresionante deuda con el Estado español, que era su Estado colonial, y que bueno, que en realidad lo que había hecho el Estado español era robar y expoliar a saco paco, y bueno, pues directamente luego encima tener el valor de reclamar la deuda. Pues bueno, pues un poco ese sería un ejemplo. Un ejemplo a lo bestia, porque había esclavismo, ahora también tenemos nuevos esclavos, y si no preguntad a la gente inmigrante sin papeles que trabaja por 4 duros, pero bueno, o con papeles. Y que, bueno, pues es un ejemplo de libro. ¿En estos momentos nos encontramos en una situación de deuda odiosa? Pues puede ser. Pero es que nos podemos ir a ejemplos extremos, pero cercanos. En Haití, después del terremoto de 2010, quedó claro que el Estado haitiano era imposible que pudiera pagar una deuda que había contraído durante décadas bajo la dictadura de la familia Duvalier. Y bueno, pues decidió condonar la deuda al Club de París porque, bueno, pues porque se había generado durante un régimen despótico. Sin embargo, pues bueno, como decimos, aquí también tenemos nuestro propio gobierno despótico, y es que volvemos a recurrir a la consigna. Antes era Franco y ahora son los bancos, porque bueno, ahora mismo el nivel de endeudamiento del Estado español ha sido generado por una serie de circunstancias bancarias sobre las que la gente no hemos tenido ningún control. Y es que si nos centramos en Europa, en los países afectados por la crisis del euro, los llamados PIGS, Grecia, Portugal, España e Irlanda, están exigiendo auditorías de la deuda pública de cada Estado miembro de la Unión Europea, así como declarar odiosa la que se considere ilegítima. Para eso, bueno, pues son muy recomendables dos documentales del caso griego que se llaman Deudocracia y el otro se llama Catastroika, y que, bueno, arrojan bastante luz sobre la situación de cómo se generó la deuda en Grecia. En el Estado español, pues bueno, hay un colectivo que se llama ¿Quién debe a quién? Y que, bueno, pues llevan promoviendo desde 2011 una auditoría de la deuda externa para poder establecer qué parte de la deuda puede considerarse deuda ilegítima y, por lo tanto, odiosa. ¿Qué queremos decir con esto? Pues, por ejemplo, ahora, como sabéis, los bonos que emite el Estado español, los bonos de deuda, lo que se llama todo esto de la prima de riesgo y tal, pues bueno, pues se presta ese dinero y ese dinero lo prestan determinados accionistas, determinados inversores que dan esa pasta y por ello cobran unos intereses. Unos intereses que ahora mismo están más altos de lo que habían estado nunca. Se está pagando más de un 7% por ese dinero, cuando hace unos años se estaba pagando escasamente un 2, un 3%. Todo esto mediante maniobras de pues de todo tipo de, bueno, de generar tensión económica, de generar pues caídas de bancos de forma totalmente lógica, por un lado, porque se habían metido en inversiones absolutamente suicidas, pero también por otro lado, pues de una deuda que se ha generado a espaldas totalmente de la gente, y de una deuda que se inversió, que se generó mediante inversión privada. Recordar que solo un 6% de la deuda total, de esa deuda que se debe a los bancos, pertenece a la gente, o sea, pertenece a créditos hipotecarios, mientras que un 94% pertenece a inversiones descabelladas, a productos financieros tóxicos, y bueno, pues que son los que van a parar a eso que se llaman los bancos malos. Pues bueno, todo ese dinero podría ser considerado perfectamente deuda odiosa, deuda contraída ilegítimamente. ¿Por qué? Porque es una deuda que se ha generado a espaldas de la gente. Es una deuda que están generando fondos de inversión completamente opacos, sobre los que no tenemos ningún control. Y es una deuda que encaja en esas tres características que identifican la deuda odiosa: que el gobierno del país está recibiendo préstamos y está avalando un dinero sin conocimiento ni participación por parte de la ciudadanía, que el préstamo se dedica a actividades que revierten directamente en los bancos, que no revierten en la gente, que no revierten en las personas de a pie, y que los prestamistas, los que están soltando ese dinero, ya sea mediante aportaciones al Tesoro del Estado o, bueno, pues mediante la propia Unión Europea, que no deja de ser una institución capitalista, saben que estos beneficios no van a ir al pueblo, conocen estos dos anteriores puntos y, sin embargo, están avalando unos intereses completamente abusivos. Pues por eso y por mucho más, cuando os acordéis de que, bueno, pues de todo este dinero que nosotros estamos ahora pagando, que iremos pagando a través del IVA o de tantas otras cosas, pues nos permitimos recordar que le digáis a la gente lo que, pues bueno, que hemos contraído una deuda que no era nuestra, una deuda que es odiosa, una deuda que estamos pagando entre todos y todas, pero que no hemos generado, de la que no somos en absoluto responsables, y que, bueno, pues que es el momento de salir a la calle, de movilizarnos, de, bueno, pues quizás, como dice en esta canción Neil Young, keep on rocking, hacer rock and roll en el mundo libre, pero no solo en el sentido de bailar, sino de darle caña, de movernos. Y eso, va a haber muchas movilizaciones estos días. Ya lo dijo el poeta, a la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo. Y bueno, pues ya falta tiempo. Así que el Acratador volverá la semana que viene, os contará un montón de cosas, y de momento nos vamos a despedir con un pletórico, salud y anarquía.